Radio Radio Simac. A 34 días del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a particulares y en donde murieron 48 niñas y niños, sus madres y padres buscarán obtener justicia a través de instancias internacionales, mientras activistas se preguntan qué informará el Estado mexicano el próximo año en su informe ante el Comité de los Derechos del Niño que México suscribió hace 10 años. Y en medio queda la zozobra de las madres de 236 mil niñas y niños que necesitan el apoyo de las guarderías para estar en libertad de salir a su empleo y conseguir el sustento para su hogar. Cabe señalar que este lunes 13 de julio se discutirá el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras los comicios intermedios celebrados el pasado 5 de julio en México, donde se repartieron 1.472 puestos de elección popular entre gobernaciones, diputaciones federales y locales, ayuntamientos, así como delegados y asambleístas en el Distrito Federal, Estado de México, Colima, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, Morelos, Jalisco y Guanajuato, el Partido Revolucionario Institucional tuvo un arrasador regreso. Diversas agrupaciones feministas expresaron su preocupación ante los resultados donde una mayoría priista estará en la 61 legislatura que iniciará en septiembre próximo, convirtiéndose en un foco rojo para las mujeres, ya que ni el Instituto Político ni su dirigencia nacional tienen una postura clara de defensa de la salud sexual y reproductiva de las mexicanas. Desde hace 3 años el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad entre las mexicanas, pero no es una prioridad para la Secretaría de Salud. El presupuesto destinado a él sigue siendo bajo, el programa de acción para atenderlo no ha sido suficiente y difícilmente se alcanzarán las metas fijadas en esta administración, mientras que 12 mujeres continuarán muriendo a diario. Así lo señala un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, presentado el martes pasado durante el Foro Internacional sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, un obstáculo para el acceso al derecho humano a la salud, donde se expone que el cáncer de mama desplazó desde el 2006 al cáncer cervicuterino. Las jóvenes indígenas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez cumplieron 2 años de desaparecidas y los esfuerzos de sus familias para que las autoridades investiguen han sido en vano. La denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de Juchitlahuaca nunca fue investigada. Las hermanas Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de julio de 2007 de San Juan Copala. En el trayecto que va a Santiago Juchitlahuaca, Virginia, con 20 años, era maestra de educación primaria bilingüe y Daniela, de 14 años, estudiante. Por lo que en una acción urgente, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca, así como una veintena de organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, solicitan que el gobierno del estado de Oaxaca le dé un trato serio y responsable a las investigaciones y realice todas las acciones tendientes a dar con el paradero de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez. Radio CIMAC.